como ha hecho, repito, la Santísima Virgen y los santos. Bien, Dios, no obstante eso, da a cada uno de modo distinto. Eso no está mal, con lo cual no hay que ponerse mal si vemos que alguien tiene más talentos que yo o más bienes que yo. No tenemos que ponernos mal o tristes o envidiosos por el hecho de que alguien tiene más cualidades o más dones que yo en lo material, en lo espiritual. No. El Evangelio dice justamente eso, que todos reciben de manera distinta, algunos más, otros menos, pero también es verdad que al que más se le dio, más se le va a exigir. Al que más se le dio, más cuenta se le va a pedir luego, al final de la vida. Eso también es verdad. El que más tiene, también tiene mayor responsabilidad en relación con aquel que menos ha recibido. Pero bueno, Dios reparte sus dones como Él considera, como Él quiere darlos, de manera distinta. Dios no es comunista. Dios no es un comunista. Dándole la misma porción a todos, uno para cada uno, o dos para cada uno, o tres para cada uno, no. Dios da conforme a la disponibilidad de cada uno de nosotros y conforme a su voluntad. Que Dios dé de modo distinto quiere decir que Dios nos ama de manera personal y no como si fuéramos un número o un ser indiferenciado. Somos hijos todos distintos, como en una familia, con muchos hijos, son todos distintos los hijos. Y así nos ama Dios de manera personal, de manera individual, así nos trata Dios. Y no nos ama en serie, sino de modo personal. Y porque nos ama de modo personal, a cada uno da conforme a cómo es cada uno. Según la propia capacidad, dice hoy el Evangelio. Pero también hay que decir que incluso el que ha recibido muy poco en comparación con otros, como dice hoy el texto, hay uno que recibió un solo talento y otro que recibió cinco, el que recibió poco o el que recibió menos en comparación con otro, igual hay que decir que ha recibido mucho también. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que el talento era una unidad monetaria de la época de Cristo, equivalente a 6.000 denarios. El denario era una moneda romana en la época del Señor. Un denario era el equivalente al pago de un día de trabajo, de un jornalero, de un obrero. Un denario. Con lo cual, un talento equivalía a 6.000 denarios, es decir, 6.000 días de trabajo, la paga de 6.000 días de trabajo de un obrero, de un jornalero. O sea, era mucho igual, un talento. Los había de plata y los había de oro. Y en quilaje, o en peso, o en quilaje, un talento equivalía a poco más de 30 kilos de oro o 30 kilos de plata. Con lo cual, incluso la persona que ha recibido poco debe alegrarse porque ha recibido mucho a los ojos de Dios. Será poco o menos en comparación con otro que tiene más, pero igual es mucho. Por eso digo, nadie en el mundo es tan pobre que no tenga nada que dar o nada que ofrecer. Todas las personas, por poco que posean, tienen o tenemos algo para dar, algo para ofrecer. Todos. Incluso la persona que menos tiene siempre tendrá algo para dar, algo para ofrecer, algo para enriquecer al prójimo, Con lo cual, tan pobre no es. Desde el momento que alguien pueda enriquecer a otra persona, y no digo solamente en lo material, uno puede enriquecer a otros en nuestro aspecto más espiritual. Desde el momento que uno puede hacer eso, quiere decir que no somos pobres. Podemos ayudar, podemos enriquecer a nuestros hermanos. Digamos, finalmente, que el Señor vendrá a pedir cuenta de los dones recibidos, de los talentos recibidos, y Dios quiere que los hagamos fructificar, multiplicar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuándo se logra? Bueno, cuando empezamos a poner al servicio de Dios y de los demás los dones que hemos recibido. Cada uno tiene dones, cada uno tiene talentos, cualidades, y puesto que son bienes de Dios, que no son nuestros, como dice la parábola, son bienes del Señor, no de los obreros, tenemos que cuidarlos, ciertamente, pero también hacerlos multiplicar, hacerlos fructificar. Eso se logra cuando, bueno, los ponemos al servicio de Dios y de los demás. Y aquí lo peor que puede ocurrir es, como dice la parábola, con respecto al último de los personajes, el que recibió un solo talento, que lo enterró por miedo a perderlo y lo devolvió tal como lo recibió. Y su Señor, es decir, Dios, le dice que es un inútil, lo critica duramente. Es más, termina en el infierno. Llanto y rechinar de dientes a este que no hizo fructificar el talento que Dios le dio. Eso cuando ocurre, bueno, cuando Dios nos ha dado, nos ha bendecido con determinados bienes, y eso no lo ponemos al servicio de Dios o de los demás. Y eso puede ocurrir cuando, por ejemplo, somos perezosos, por pereza no servimos, por pereza no hacemos actos de amor, actos de caridad, por pereza, por desidia, dejamos de practicar la misericordia, por pereza o por desidia dejamos de pedir, de orar, de rezar. ¿Cuántas veces la pereza hace que dejemos la vida de oración? Por pereza, por desidia, por miedo también, como este hombre de hoy de la parábola, que tenía miedo, por miedo a arriesgar, no arriesgamos. Y si no arriesgamos, no ganamos. Eso es así, tanto en lo material como en lo espiritual. Si no arriesgamos, no vamos a ganar. Dios quiere que arriesguemos, que apostemos, que confiemos. Que si confiamos en el Señor, nunca seremos perdedores, porque Dios es el primer ganador. Le ha ganado la muerte, le ha ganado aquello que nadie podía vencer, la muerte. Con lo cual, quien está en Cristo es un ganador asegurado. En el fondo, este personaje de la parábola, el último, el que recibe el reproche del Señor, no solamente era un perezoso, un inútil, sino también un desconfiado. No confiaba en la fuerza de la gracia, no confiaba en que el Señor también lo iba a ayudar a fructificar el talento recibido. No confiaba. O, digámoslo así también, confiaba demasiado en sí mismo y por eso tenía miedo de perder. Bueno, pidamos al Señor entonces que podamos confiar mucho en Él, poco en nosotros. Pidamos al Señor que con su gracia, con su ayuda, logremos fructificar los dones que hemos recibido. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.